Saludos y bienvenidos al episodio 56 de Nivel Escondido. Les habla Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. Yeah. Alex, ¿qué es la que hay? Yeah, boy. Todo bien. ¿Y tú? Todo bien, hermano. Quiero excusar a nuestro panita Mash, que no puede estar con nosotros en la noche de hoy. Mash se encuentra representando al equipo de Puerto Rico en las Olimpiadas de Invierno de Sochi, en Rusia. Mash estará compitiendo en tiro al blanco con cubos de hielo, así que le deseamos mucha suerte. No, pues fuera de broma. Mash no está aquí, pero es culpa mía. Hoy estamos grabando viernes. Nosotros siempre grabamos jueves, pero ayer yo no podía grabar, no tenía ni computadora para grabar. Y entonces, Mash viernes, no podía, ni sábado ni domingo, Alex tampoco. Así que decidimos grabar hoy, y entonces pues Mash tiene un compromiso y pues no va a poder estar aquí con nosotros. Pero deseamos todo lo mejor a Mash, que gane la medalla de oro. Yeah, para Puerto Rico, we need Gómez. Mira, pero más, otra cosa, si no está, cuando nos escuches te tengo que informar que ya no tienes el bono de por no faltar en todo el año. ¿Sí? Asistencia perfecta, lo perdiste. Sí, sorry. That's life. Ese presupuesto lo cogemos para otra cosa. Yeah. Alex, hoy comienza, bueno, ya comenzaron porque con el cambio de hora y eso. Pero ya comenzaron las Olimpiadas de Invierno de Sochi. Claro, sí, vi una foto y vi como que el opening, ¿sabes? La ceremonia inaugural que siempre hacen. Y como que vi como que unos conitos ahí. Que yo, ¿qué es esto? O sea, pero se veía bonito, ¿sabes? Se veía cool. So, pero fíjate, yo no sigo mucho las Olimpiadas de Invierno, a pesar de que hay eventos que son buenísimos, tú sabes. Y esto es como decir las Olimpiadas de Verano. Y es una lástima porque muchas personas como que no le dan esa importancia, entre ellas yo, no le dan la importancia, pero hello, o sea, esto es un evento de calidad mundial donde van los mejores atletas, o sea, igual que las de verano, o sea, es lo mismo y se premia con medallas de oro y todo, pero pues lo único que es en la temática, ¿verdad?, de que son deportes que se practican durante la temporada de invierno. Sí. Ya, también son deportes que nosotros no conocemos tanto, uh-huh. No hemos crecido con uh-huh. ellos. No, y yo entiendo que ahí el que donde los cantos vuelan y está la riña es en hockey. So, en hockey, yeah, o sea, ahí es que bueno, de esto se han hecho películas, o sea, y siempre estaba esa riña entre Estados Unidos, para aquel tiempo Rusia, o sea, ver quién era el mejor equipo de hockey. So, o sea, eso ya es algo bien significativo. Yo entiendo que ese es el highlight. Además de los eventos estos que hacen de, por ejemplo, de que tienen que ver con los esquí, o sea, freestyle, los downhill, las carreras, esos son, o sea, son unos deportes que también llaman mucho la atención. Pero vuelvo y repito, o sea, por lo menos yo no sigo la calidad de atleta que tienen estos eventos, o sea, no me identifico con ninguno. Puerto Rico desafortunadamente no está representado ahí, pero nada, o sea, el que le guste pues sepa que ya comenzaron, así que busque por ahí por internet o en algún canal ESPN para que vea los highlights o siga los eventos. O sea, la verdad es que yo me enteré que existía tal cosa como Olimpiadas de Invierno por la película Cool Running, que eran los jamaiquinos esto en... Diablo, ¿cómo es que se llama eso? ¿Bobsled? ¿Es que se llama el evento? El Bobsled Event. No sé cómo se creo dice. Que este año van a estar participando. Ah, no, creo que clasificaron. Ya. Yeah. Pues hay que buscarlo por internet para verlo. ¿Y viste el uniforme? No sé para qué evento, pero el uniforme de los atletas mexicanos. Oh, sí, que era simulando como el charro, mariachi. El mariachi charro. Oh, se ve épico, el mejor que he visto. Sí, se guillaron, los vi. Ya, está muy, muy bueno. Sí, se guillaron. Oye, y mira qué raro, mexicanos. Ya, pero yo creo que hay parte de México, bien al norte, donde hay montañas y hay nieve y hay cosas. A ver, Puerto Rico algún día, someday. Ya, yeah, actually, yo creo que México tiene un tipo que es alemán y yo creo que de alguna manera tiene sangre o algo mexicana y hacen como Puerto Rico, le caen allá arriba y se lo traen para acá. Seguro, se quedan, mira, vente para acá, te voy a dar esto, aquello, lo otro, para que lo represente el tipo que no habla español, pero véate, es de México. Ya, yeah. Vienen y van y dicen, tipo, es bien fácil, yeah. Tú puedes ser un don nadie en Alemania o Dios en México, ¿qué tú prefieres? Se lo llevan para allá. Seguro, así también hacen aquí. Ya, claro que sí. Van a todo el que juega baloncesto. Pelota. Van para allá y le dicen, mira, tipo, tú nunca vas a estar en Team USA. ¿Tú quieres competir internacionalmente? Vente con nosotros. Seguro. Así ha pasado. Y fíjate, muchos han aprovechado esas oportunidades que le dan sus países, o sea, digo sus países o sus nacionalidades por herencia. Y han salido algunos han salido bastante bien, o sea, le han sacado provecho a esas oportunidades. Así que. Oh, sí, es una oportunidad de competir internacionalmente, que eso no. Darte a no conocer. Y si tienes aspiraciones, dando ejemplo de baloncesto, si tú tienes aspiraciones de llegar a la NBA o algo así, pues eso te puede servir de trampolín o para regresar, si fue que estuviste y te sacaron, o para buscar una nueva oportunidad, ya sea en la liga de la NBA o en la de Europa o en la de China, o sea, que se está jugando buen baloncesto y pues la oportunidad de ganar un buen dinero. Eso va en el resumen. Pues ya, yo voy a estar a ver si veo dos o tres eventos. Aquí la gente le gusta eso. Y más tú que ves en un estado que nieve 24/7 cuando viene el invierno. Sí, no, aquí cae un chispo de nieve y si la carretera está cubierta, tú ves gente que sale, se montan los esquíes y van por ahí. Y Alex, ¿qué más está pasando por ahí? Que vi que hay unas muertes muy lamentables. Bueno, sí, ¿verdad? Antes de pasar a la agenda, pues nada, aprovechamos para, ¿verdad? Para... como que tú sabes, hablar un poquito de esto, y es que recientemente falleció el comediante puertorriqueño Luis Raúl. Obviamente, al momento que usted está escuchando esto, pues ya esto es noticia pasada, pero no habíamos tenido oportunidad de conversarlo porque él falleció sábado en la madrugada. O sea, y ustedes saben que nosotros grabamos jueves. Chaga, no habíamos tenido chance de conversar. Sí, lo habíamos hablado en los chats y eso, pero no aquí en el podcast. Y, mano, te digo, eso fue bien lamentable, mano. Te digo que, por lo menos a mí personalmente, me dio como que una lástima. Y, obviamente, yo no conocía al tipo. Pero que me identifiqué porque, de verdad, que el chamaco, o sea, yo me disfruté mucho sus stand-up shows. Cuando él estuvo en la televisión, el tipo era un palo. El tipo era un tremendo actor. O sea, era un all around comedian actor brutal. O sea, básicamente... Y ya muchas personas están coincidiendo que Luis Raúl era el mejor stand-up comedian que había en América Latina. O sea, period. Ahí no hay más nada que buscar. El tipo de show los llenaba a capacidad. O sea, el chamaco era un talento brutal para hacer reír. Y de verdad que, fíjate, me tocó mucho esa muerte. Él llevaba ya, creo que llevaba hospitalizado... si no me equivoco, como dos o tres semanas. Él estaba luchando contra una pulmonía y parece que la cosa se complicó, tuvo una recaída y parece que pues desafortunadamente el cuerpo pues no pudo y falleció de una pulmonía bilateral. Ese fue el término que se utilizó. Él creo que ya tenía 50 y algo, no me acuerdo cuántos años tenía. 52 años. Pero que hello, o sea, Luis Raúl todavía le quedaba porque la carrera que él hacía, usted no tiene que ser joven ni muy viejo para hacer reír a nadie. O sea, eso es lo bueno que él tenía. No, y 52 años no es viejo. Mano, y la cuestión es que el tipo, o sea, le quedaba mucho. Él ya estaba empezando a planificar su show para este año y se topa con esto. Lo último que supe, que escuché en un programa de radio, El Circo de la Mega, que ellos comentaron de que esto le vino a raíz de que él estaba grabando una película en, creo que era en Nueva York o New Jersey, no me acuerdo bien cuál fue donde lo dijeron, que aparentemente la escena que él estaba filmando no era una escena de invierno. Por ende, la ropa que estaban usando los actores en la escena era ropa casual, ropa normal. No podían utilizar ni abrigo ni nada porque la escena no era una escena de invierno, como ya dije. Y creen que a partir de ahí fue que él como que se enfermó y esto se le complicó. Y ustedes saben que las temperaturas ahora mismo en Estados Unidos están, y Juan es testigo, están salvajes. Para usted no estar bien protegido. Yo no me he enterado. Pues me equivoqué. Pues debe ser otro Juan. Debe ser. Juan of the North. Yeah. Ese era Juan of the South, el que habla ahora mismo. Ya, yo vivo south of the wall. Sí, o sea, parece que ahí fue que se le complicó su salud y lamentablemente fue para atrás y no pudo salir, ¿verdad?, de esta crisis. Así que nada, Puerto Rico pierde el mejor comediante que ha pasado en esta generación. Así que está brutal. Y no pese a eso, también nos enteramos a través de las redes que esta semana falleció el actor Philip Seymour Hoffman. Y fíjate, muchos a lo mejor no saben de quién está hablando, pero Juan, dile ahí, o sea, para refrescar la mente a las personas, ¿quién fue este actor? Yo creo que lo más fácil de reconocerlo es, si se acuerdan, Mission Impossible 3. Él era el malo de Mission Impossible 3. Es lo primero que viene a mi mente. Pero él era actor de teatro, actor de cine, también había dirigido. Y estaba en la segunda película de la serie de The Hunger Games, Catching Fire. Él pues había estado ahí, él hacía el personaje de Plutarch. Y estaba, ya había filmado para la siguiente película, porque el tercer libro lo dividieron en dos películas, como es la tendencia. So, tengo entendido que ya él terminó de filmar, su aparición en esa primera parte, pero no terminó su aparición en la segunda parte. Uh-huh. Hay que ver qué es lo que van a hacer. Yo dudo que traigan a alguien para reemplazarlo, porque como tal, el personaje de no es tan grande en esos libros. Sí tiene su parte, pero no es tan grande. O sea, el tipo, estaba de extra, vamos a ser realistas. No, el personaje de él dentro de la historia es importante. Pero puede ser. Para no spoiler nada. Puede ser reemplazado por cualquier otro y no se nota la diferencia. No, tú lo que puedes hacer es, muchas de las interacciones de él, no hacerlas con él, sino que alguien lo acknowledge, alguien lo cuente. No, Plutarch me dijo esto y ya. Ya esa acción de Plutarch pasó sin que él estuviera en escena. Ok. So yo creo que se puede editar y, you know, sin tener que reemplazarlo. Ok. What? So bueno. Ahora, luego de ese mega intro, ese fue épico. Yo creo que de los más largos que hemos tenido. Ya, Alex, ¿qué está pasando contigo? Pues mira, mano, están pasando muchas cosas, bien interesante. Primero, pues, les recuerdo que ya en este mes de febrero salió el episodio número 2 de Retro Cacería. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Bajo Nivel Escondido. Y hablando un poquitito de eso, no quiero dar muchos detalles. Este mes ha sido bien, pero que bien productivo en cuanto a las cacerías retro se refiere. O sea, me ha llovido un fracatán de juego. Así que el próximo episodio que va a caer ahora también en febrero, viene cargadito, de verdad que te digo, Juan, esto está... O sea, es una cosa que cuando tú dices, ah, no, sí, yo estoy coleccionando, y de momento alguien te dice, ah, pero si yo tengo esta tal cosa en casa, tú la quieres, y tú, no lo digas dos veces, tráemela. Tú sabes, o que otra persona te diga, fíjate, yo en estos días estaba limpiando unas cosas mías viejas de cuando yo era chamaquito y me topé con este maletín y tenía un montón de juegos, eso está allí, uno, ¿qué vas a hacer? Pues me dijeron que te las traigo. Y yo, pues tráemela y vamos a negociar. Ah, pues dale. O sea, así está sucediendo desde que estoy en este mundo de retro collecting. De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Juegos que yo hace un huele mil años no jugaba y me estoy encontrando con ellos y yo como que, wow, o sea, que mucho yo me divertía con estos juegos. O sea, de verdad que la estoy pasando bien. Claro, yendo poco a poco, poniendo ciertos frenos, porque hello, o sea, retro collecting es un hobby que se gasta dinero y yo pues trato de llegar a ciertos happy mediums, ¿verdad? Para tampoco excederme mucho, porque de verdad que si usted quiere hacer una colección grande tiene que gastar mucho dinero, así que estamos yendo poco a poco, pero nos está yendo muy bien, así que esperen por lo menos, o sea, tengo material como para 3 o 4 videos más, así que nice. Estén pendiente a eso. Y en cuanto a generación actual se refiere, pues mano, esta semana le dimos a Ghost, Call of Duty Ghost. ¡Woop! Regresamos, hermano. Mano, we are back. Nosotros jugamos el martes, fue, ¿verdad? Jugamos. No, mentira. Sí, martes y miércoles. No. Jugamos tú y yo martes. Exacto. Porque Marsh estaba en clase. Ajá, exacto. Saludo a Max, que cuando digo vamos a jugar, Max nunca fue. Te recordaremos. Yeah, sorry, Max. El miércoles, creo que íbamos a jugar tú y yo. Me dejaste bomba. No, yo estaba. Pero nunca me mandaste el mensaje. Yo dije, mira, estoy en Call of Duty. Yo no vi eso. Prende el history porque no lo vi. Pues el miércoles, como no cuadramos, fíjate, pero yo quería y como que no. Yo estaba como que en la lenta, mano, de para jugar el miércoles. Pero el jueves, entonces, ayer, ya fue el día. Por la cuestión de que, pues, como no pudimos grabar, yo mando un mensaje a los mochis y digo, pues, ya que no vamos a grabar, ¿qué tal? Ah, pues dale. Mano, we are back, como dijo ahorita, o sea, ay, mi madre. O sea, vimos unas pelas épicas, unas puntuaciones que yo como que, espérate, ¿qué está pasando? O sea, o están bien bacanas los que están jugando con nosotros, o de verdad les volvimos a coger el gustito a Call of Duty Ghost. Yo creo que es la primera, yo creo que están bien bacanas. No, o sea, sí, bueno, se puede atribuir a eso, pero yo entiendo que como que cada vez le estamos cogiendo más el gusto. O sea, yo al principio, y todo el mundo me ha escuchado aquí sabe que lo he dicho, pues le tenía un odio, un sentimiento de odio bien brutal a Ghost por la cuestión de lo grande de los mapas. Y el hecho de que se me estaba haciendo bien difícil matar gente. Pero en estas últimas semanas me estoy acostumbrando más al control, me estoy acostumbrando más a los triggers. Estoy mejorando en el mecanismo, que obviamente no cambia nada de ningún Call of Duty, pero obviamente es un control distinto, un control nuevo. Y yo entiendo que me está yendo mucho mejor. Ya encontré el sweet spot del arma que quería encontrar y la tengo como quiero tenerla. O sea, y testigo de eso fue que tuve una partida de 22 y 10, fue, ¿verdad? 22 y 10 o 22 y 8, algo así. O sea, eso fue una cosa que Juan me dice, diablo, Ale, ¿pero qué es esto? O sea, yo no sé si yo recuerdo haber tenido partidas así, a lo mejor sí, a lo mejor no. Perdón, no me acuerdo. Pero de verdad que la pasamos súper bien. O sea, no nos hastiamos la vida. O sea, lo único que sí, no cambiamos de game mode continuamente. Actually, cambiamos, pero fue por voluntad propia, pues empezamos a jugar God Game. Sí, que bajó con el último patch, le añadieron ese modo de God Game. Y fíjate, también ahí no fue bien y me gustó. Ya, la cosa es que uno no hace mucho punto. Exacto, es lo único malo, pero la pasa uno bien, tú sabes. Y es frenético, porque digo, si no han jugado God Game, vamos, por encima te voy a explicar. God Game, básicamente, usted empieza con una arma. Todo el mundo comienza con la misma. Con un arma en particular, casi siempre se comienza con un handgun. Y a medida que usted va matando a sus oponentes, usted va cambiando de armas. Se la cambian automáticamente. Se la cambian automáticamente y, o sea, es random, pero va subiendo de poder el arma. Desde las más sencillas hasta las más poderosas. Y pues básicamente, o sea, ese modo está chévere, pero como dice Juan, no da muchos puntos. O sea, es lamentable, ¿verdad? Pero me imagino, más a lo mejor lo estarán twitchando todavía, a ver cómo la gente lo le gusta, sí o no. Pero está gufiado, o sea, es un modo que entretiene. Es un modo que ha estado anteriormente, sí, a la gente. Sí, le gusta y es challenging. O sea, la cuestión de que tú tienes que buscar gente para matar porque tienes un arma porquería y ya todo el mundo a lo mejor ya va por los sniper rifle o los marksmen o los lanzacohetes y usted todavía está como que un SMG como que diantre, ¿no? Yo tengo que buscar gente para matar porque estoy atrás. Tú sabes que está ese elemento de que a lo mejor tú no vas a ver mucha gente campeando porque quieren cambiar el arma. Tú sabes, buscan gente para arriba y para abajo para cambiar el arma. Así que de verdad que la pasamos bien ahí, nos fue muy bien también en ese modo y pues me gustó mucho. La cosa con ese mode también es que como tienes diferentes armas, tienes que, you know, saber jugar con cada una de ellas, por lo menos defenderte bien. Ya, y eso es bueno, te da la oportunidad de probar armas que quizás tú no vas a ir a comprar. Uh-huh. Y dices, ah, mira, esta está chévere, voy y la compro luego para mi loadout. El problema mío es cuando llego al rifle de sniper. Ahí se echaba todo. Ahí es que me tardo un montón en poder salir del arma. Pero eso es lo que uno se acostumbra. No, tú sabes, te obliga a tomar experiencia con esa arma y después uno dice, pues mira, no está mala. Y para terminar con Ghost, anoche después que Mash se fue, yo igual nos quedamos un ratito más y nos pusimos a jugar un juego privado. Juego privado, ¿ok? Nos pusimos a jugar el modo de Hunted. Yo no había jugado ese modo. Y básicamente es un juego en donde se parece un poquito a Gun Game, excepto porque usted empieza con un arma ¿Y qué pasa? Según usted va jugando, van cayendo unos crates en el mapa. Caen un total de 3 crates. Esos crates, usted va y tiene un, y le va a salir, o sea, usted escoge y le va a salir un arma random. Que no sabe qué arma es la que le va a salir ahí. Está en usted si usted se quiere quedar con esa arma o cambiarla por otra que usted encuentre en el piso una vez usted mata a su oponente. Los crates están por una cantidad cierta de tiempo, después desaparecen, vuelven otra vez y mandan más crates. O sea, es un modo que one on one no es muy fun, pero me imagino que con más de 4 personas debe estar interesante. O sea, estar para arriba abajo corriendo detrás de los crates a ver qué arma viene en el crate. Tú sabes, puede salirle. Yo lo que me imagino es que va a haber mucha gente campeando el crate, esperando que vaya alguien a agarrarlo, sí, y viene y pum, exacto, y te mata. Y de hecho el modo está en el multiplayer, so me imagino que será así también, o sea, campeo total. Pero se puede intentar un día, ¿verdad? Por hacer algo distinto. Ya, podemos darle, ¿ya? A ver. Así que, y para terminar, estaba jugando Bioshock Infinite. Ya pasé la... O sea, todavía estoy en la misión de llevarle armas a la resistencia. Estoy ahora, ya pasé la parte en donde llego a la cárcel y está la nena que se me escapa el nombre, ¿cómo que se llama ella? La muchacha Elizabeth. Gracias. Estoy en la parte que ella hace el tear y tú pasas como que una dimensión alterna, pero es el mismo mapa. Que supuestamente los que murieron en un lado están como que perdidos en el otro y qué sé yo qué, y tengo que ir ahora al distrito chino, creo que es algo así. Cuál es esa misión, ya sé ya, dónde pues estás. ahí voy, ya hasta ahí pues lo dejé al momento, o sea que no sé si todavía me falta mucho para terminarlo. Eso no puede decir Juan si me falta mucho. Sí, me falta mucho. Okay. No, está, yo creo que está un poquito más de la mitad. Pero si quieres, yo busco ya el mismo diario. En mi diario. O búscalo tú y mira a ver. Okay. Bueno, es que no vas a saber porque yo trato de tirar fotos que no spoilearan nada. Pero yo okay, te busco. Pero no, o sea, tres horas, cuatro okay, horas. O sea, no es que esté desesperado por terminarlo. Es que, o sea, el juego está bueno. Y déjame ver si el lunes porque así hice cuando lo empecé, o sea, yo le di una buena sentada. Bueno, que los muchachos aquí se sorprendieron cuando dije, mira, llegaste al sitio. Pero ¿cómo? O sea, le di una buena sentada al juego. Así que nada, pero muy bueno, muy bueno. ¿Verdad? Que me sigue gustando Bioshock Infinite. Y bajé Devil May Cry, el reboot. Lo tengo instalado y todo, pero todavía no lo he empezado a jugar. O sea, que lo tengo ahí en agenda para bajarlo. Así que nada, básicamente eso es lo que estaba haciendo esta semana. Y usted, compañero, ¿cómo le va? Pues yo, ¿qué he estado haciendo? Bueno, Call of Duty Ghost, como tú lo mencionaste, jugamos multiplayer. El miércoles, que Alex no estaba sincronizado. Pues yo entré al PlayStation 4 y pues Alex no entró y qué sé yo, pues me puse a jugar el single player campaign de Call of Duty Ghost y hasta el momento me ha gustado más que el de Battlefield 4. Está bien lleno de acción. Y comienza, bueno, no comienza, no es la primera escena, pero bien temprano ya está, hay una escena que es en el espacio y es donde tú disparas por primera vez. Y eso me encantó, a mí me gusta mucho esto de Space Exploration, ya me gustó muchísimo eso, se ve brutal. Y hasta el momento muy lleno de acción, la historia como tal, más o menos, pero ya. Me lo estoy disfrutando, nada, lo que lo jugué fue ese día nada más, el resto de los días lo que he hecho es jugar multiplayer con ustedes. Así que cuando ustedes no puedan o no aparezcan o algo así, pues sigo con el campaign. Mash había dicho que no era muy largo, así que yo imagino que de 2 o 3 sentadas más lo termino. También estuve jugando NBA 2K14. Ya como llegué a los playoffs con mi personaje en My Career, pues lo estoy tomando un poquito suave para poder jugar otras cosas. Y lo que estoy haciendo es que todos los fines de semana, mi meta es jugar una ronda de los playoffs. Entonces ya pasé la primera ronda de los playoffs, mi equipo clasificó. Ahora este fin de semana pues juego la segunda ronda y una vez termine pues juego otra cosa. Dicho esto, sí le dediqué un poquito más tiempo a NBA 2K del que tenía previsto, porque también me puse a tratar el modo de My Team y el modo de My GM. Estoy decepcionado. La dirección que va este juego y muchos juegos es a tener microtransactions. Y entonces, en el caso de My Team, y esta es la primera vez que yo juego algo así parecido, es un sistema donde tú tienes paquetes de cartas, de tarjetas, de jugadores. Y entonces tú compras los paquetes con dinero del juego, o puedes comprar el dinero del juego con dinero real. Y entonces pues te salen las tarjetas, y con las tarjetas tú montas el equipo, y con ese equipo pues te enfrentas a los equipos de la NBA. La idea es que tú sigas invirtiendo dinero y vayas adquiriendo más paquetes de jugadores, y pues tengas un mejor equipo. Pero eso a mí no me gusta, porque el juego, como está diseñado, no es que tú ganes tantísimo dinero del juego dentro del juego. Tú para subir, you know, se tarda bastante. Por ejemplo, tú te echas un partido de In My Career, yo lo juego de a 8 minutos, 8x4, 32, más el tiempo que se pierde, y qué sé qué, me tardo 40 minutos por partido. Y entonces, cuando termino, si acaso tengo 400 VC points. 400 no da para nada. Poco. Por ejemplo, un paquete de tarjetas que sea gold, y gold es que todas las tarjetas que te van a salir son buenas, vale 13,000. So, tienes que estar un montón de tiempo jugando dentro del juego como tal para poder llegar a esa cantidad, o gastar dinero real. Y eso es lo que no me gusta, el balance no está bien. No es como que uno pueda dedicarle cierta cantidad de horas apropiada para obtener algo, no. Es que te lo hacen casi, casi imposible, te lo hacen un letargo. Sí. Traté el modo de MyGM y más o menos la misma historia. En el modo de MyGM, tú eres el general manager del equipo, tú estás a cargo de contratar jugadores, hacer cambios, establecer precios de los boletos, de los concession stands, o sea, cuánto vale un hot dog, cuánto vale una gorra, todo esto, todo lo que tiene que ver con negocios. Fine, yo eso lo he jugado en otro videojuego de béisbol y etcétera, y me gusta muchísimo. En este hay habilidades que tiene el GM que están atadas a microtransacciones. También. Si tú, sí, por ejemplo, tú quieres manejar algo, eso es una habilidad que necesitas desbloquear, y la desbloquea con dinero o con los puntos, eso. Yo no, como que no me gusta. Mira, yo pagué por este juego. Deja esa estupidez. So, no lo traté por encima y lo dejé por un lado. Sigo jugando My Career. Ya, a pesar de que no te dan tantos puntos en My Career, es algo que yo me lo disfruto mucho. Así que, next. También sigo en la temática esta de seguir bajando el backlog que tengo en el PlayStation Vita. Y como últimamente ha estado tan frío, a mí no se me, como que lo pienso dos veces para subir al Game Room. Y prefiero quedarme abajo, que es más calentito. Entonces aprovecho y juego con el Vita. Y esta semana estuve tratando Neat Underground, que es un juego que también vieron de Plus, no recuerdo cuándo lo dieron. Pero es el juego más indie que yo he jugado en mi vida. Es un juego de exploración, es un de aventura, pero la mayor parte de lo que uno hace es explorar. Y uno controla a una nenita, a una joven, no recuerdo el nombre de ella. La cuestión es que ella... el juego es en dos dimensiones. Ella vive en este sitio que tiene partes que son bajo tierra. Es como, qué sé yo, como unas minas o algo así. Y tú comienzas a moverte. Ella tiene la habilidad como que de escalar. Y camina bien rapidito y qué sé yo. Y tú tienes que ir buscando cosas. Y de vez en cuando hay uno que otro enemigo. Pero tú no tienes proyectiles. Tú no atacas. Tú básicamente lo que haces es esquivar. El juego tiene un mapa muy muy similar a Super Metroid. Yo cuando vi ese, mira qué chévere, eso como que me atrapó. Y uno, rápido yo entro en la de, diablo, quiero seguir completando mapa. Porque tú sabes que el mapa en Metroid tenía un color, creo que era como un azul o un violeta. Y entonces tenías el borde blanco. O sea, si el borde no trancaba, quería decir que todavía había una zona para llegar. Y eso a mí me encantaba en Metroid. completarlo. Pues aquí es algo similar. Y tú vas caminando por ahí, vas obteniendo los diferentes objetos. El juego no te explica nada. Tú no sabes bien cuál es el objetivo, aparte de las conversaciones de gente que te pide cosas. Pero tú no, como tal, no tienes un objetivo grande. Todavía no he sacado ni un trofeo y ya terminé el primer capítulo. No, pues sí. Pero tiene algo tan extraño que el sentido de exploración está ahí. Y me atrae por eso. Estaba leyendo que esto lo hace un desarrollador mega independiente. El tipo es Swedish. ¿Cómo es Swedish en español? Sueco. ¿No? Sueco. Él se llama Niklas Nygren. Y él hace juegos que son freeware. Y a veces comienza un proyecto y lo deja a mitad y empieza y hace otra cosa. Y entonces, pero este como tal llegó a plataforma. Este juego ha tenido su fanático, a la gente le ha gustado. Y entonces llegó a plataforma y está. Este particularmente PlayStation 3, PlayStation Vita. Este salió originalmente para PC, está en Mac, está en Linux, está. Yo creo que hay una versión para Wii U también. Yo como tal nunca lo hubiera jugado, si no es porque lo dan en Plus. Pero actualmente yo creo que no lo compraría. So, si usted tiene Plus y se lo dieron, juéguelo, a ver si le gusta. Yo no me atrevo a recargar. Claro, lo estoy viendo aquí en lo que todo lado busco un video. Y sí, mano, tiene ese feeling de Metroid bien brutal. Ya, yeah, pero o sea, las mecánicas no se parecen a Metroid, pero lo sí, del mapita sí. Y esto de estar explorando se siente muy, muy parecido. Y ya, yeah, qué sé yo, es un poco raro. Si lo pueden jugar de gratis, jueguenlo de gratis. No me atrevo a recomendarlo para que lo compren y van y no le gusta. Tiene referencia a Modern Pop Culture. Ya vi ahí algo ahí en un video que estoy viendo. Yo, mira. Pero ya hay cosas extrañas. Yo llegué, por ejemplo, cuando uno termina el primer capítulo, uno sale como si fuera por un por el film strip de una película. What the está raro, pero está lo suficientemente interesante para mí como para seguirlo jugando. Eso he estado toda esta semana jugando y me tardé en completar el capítulo 1. Porque tú vas buscando los objetos, pero hay tanto y tanto hueco por donde uno ir, meterse y explorar, y a veces uno vaya y no encuentra nada. Macho, mano, pero te digo que sí tiene un feeling de Metroid, caramba, si ya se convierte hasta en una bola para meterse en lugares estrechos. Sí, ese es el capítulo 2. Wow. Yo no sé si en algún punto tú controlas la habilidad de no ser una bola o cambiar de la muchacha a la bola, whatever. Pero el capítulo 2 yo lo comencé y tú eres una bola. Y entonces tienes las mecánicas son diferentes porque tienes con un botón hace como que brinque más alto y con otro para que brinque más bajito. Y entonces el diseño de los niveles tiene muchos planos inclinados donde tienes que como que brincar y dar duro, cuestión de que te tiren un ángulo, y está más challenging que el primero. Sí, sí. No sé si el tercer capítulo, porque por ejemplo, porque el juego como tal en el menú principal dice chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yo no sé si hayan más después de completar el tercero, qué sé yo. No sé si el tercero sea con otra mecánica. So, pero ya hasta el momento me mantiene suficientemente interesado. Se ve bonito, gráficamente se ve bien chulo. Ya, se ve cool. Yo encuentro que el personaje es muy pequeño para la pantalla. Pero, es un estilo de presentación de ese. Ya, pero no. Fíjate, a pesar de que es pequeño, no, tú nunca sientes que no lo ves o no sabes qué estás haciendo. Es un poquito difícil de manejar. Pero es parte, yo te diría que es parte del challenge del juego. Si fuera súper fácil de manejar el personaje, no te aburrirías porque casi no hay enemigos atacándote. Es bien platforming. Y aparte de eso, estuve jugando Search Deluxe en el PlayStation Vita. Yo no sé ni cuándo salió, pero vi que en el PlayStation Blog tiraron algo del launch trailer y el juego está en $5. Es un juego de bloques, pero es bien diferente a lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a que en el juego de bloques uno va tirando los bloquecitos y los vas conectando según uno los va moviendo. En este no, en este tú comienzas y tienes cierta cantidad de bloques a mano derecha y a mano izquierda. Y los bloques tienen colores. Y tú tienes que con el dedo irlos conectando. Y entonces, si están bien conectados, pues hace el circuito y los elimina. El challenge comienza con que pues hay tiempo asociado a eso. También muchas veces pues estás tratando de conectar muchos de los bloques juntos, pero en el medio hay otra pieza y sin querer la tocas, rompes el circuito. So, hasta el momento me lo estoy disfrutando, pero es este tipo de juego de que, ok, lo pongo, juego hasta que pierda y después pues lo quito, ya. Sigo después. No hay una progresión, no hay historia, claro, es un puzzle game, so usualmente los puzzle games no tienen historia, pero es un juego así, es un juego que sería fantástico en un smartphone. Yo no sé si está disponible en smartphone, no me sorprendería. Todo lo que se hace ahí se hace con el touch de la pantalla. ¿Cómo que se llama? Así que, se llama Search Deluxe. O búscalo Search, maybe el Deluxe es porque tiene algo diferente en Vita. Realmente no he buscado información del juego. Mira, ven. Search, S-U-R-G-E. Espérate, Surge. Ya. Como de Power Surge. A ver. Por lo menos en Android no está. No está ese juego. Yeah. Ok. Y nada, pues eso es lo que he estado jugando. Vamos ahora a pasar a las noticias. Sony presentó esta semana su más reciente modelo de headset para videojuegos, el Gold Wireless Stereo Headset. Este modelo ofrece 7.1 Virtual Surround Sound, micrófono con cancelación de sonido externo y batería con duración de 8 horas. El headset será compatible con PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita y PC. El mismo tendrá un precio de $100 y estará disponible pronto. Por medio de Twitter, el estudio a cargo del desarrollo de Middle-earth Shadow of Mordor dio a conocer que su juego no tendrá modo multijugador ni modo cooperativo. También indicaron que el juego estará siendo publicado en PC, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One, siendo de esta manera la Wii U la gran ausente. La segunda parte del contenido descargable para BioShock Infinite estará saliendo el 25 de marzo. Burial at Sea Episode 2 tendrá una duración aproximada de 5 a 6 horas para los que se den a la tarea de completar todos los objetivos que ofrece el contenido. El gigante de ventas en la internet, Amazon, acaba de adquirir el estudio detrás de Killer Instinct de Xbox One. El trato consiste en la adquisición del personal del estudio y propiedades intelectuales. Esta movida viene a añadir combustible a los rumores que indican que Amazon se está preparando para el lanzamiento de su propia consola con sistema operativo Android, la cual podría permitir hacer streaming y descargas de juegos, música, películas y series de televisión. Activision anunció que estará aumentando el tiempo de desarrollo de los juegos de la serie de Call of Duty, de 2 a 3 años. Esta movida no afectará la publicación anual de estos juegos, ya que su estudio, Sledgehammer, se estará uniendo al grupo de Infinity Ward y Treyarch para el desarrollo de estos. El cambio tomó efecto este año, por lo cual se espera un Call of Duty fuera de la línea de los Modern Warfare, Black Ops y Ghost. En un evento en la ciudad de New York, Sega presentó su nuevo proyecto en el universo de Sonic. La nueva iniciativa lleva por nombre Sonic Boom y conlleva una serie de televisión con 52 episodios de 11 minutos, una nueva línea de juguetes y un nuevo videojuego para Wii U y 3DS. El proyecto está programado para salir a mediados de este año. Bueno, gente, vamos a pasar al tema que tenemos para esta semana. Y esta semana se lo vamos a dedicar a un evento deportivo que va a estar ocurriendo este fin de semana, ¿verdad? Próximo fin de semana. Y es nada menos y nada más que el NBA All-Star Weekend. Como todos saben, a nosotros nos encantan los deportes y más el baloncesto. Y esto es un evento que, por lo menos personalmente, ¿verdad?, trato de disfrutármelo, ¿verdad?, completo, porque soy fanático del baloncesto y pues a veces suceden cosas que de verdad que vale la pena decir que quedó brutal, tú sabes. Pero nada, vamos a compartir con ustedes de qué trata este fin de semana de todas las estrellas de la NBA. Nada, básicamente esto es, ¿verdad?, para darle un poco de introducción a este tema. All-Star Week, que la palabra lo dice, es el fin de semana de las estrellas, donde los mejores jugadores de la NBA se reúnen para compartir un fin de semana completo lleno de actividades, donde confraternizan con los fanáticos, con la prensa, y también pues organizan unos eventos y unas competencias como modo de diversión, ¿verdad?, para entretener a todos los fanáticos. Y esto pues culmina domingo con el juego de estrellas. Pero nada, vamos a estar informando qué son las cosas que suceden durante estos tres días. Y voy a comenzar yo. Básicamente el viernes, ¿verdad?, el All-Star Weekend comienza. Y durante ese día es un día, básicamente, un día un poco, ¿verdad?, lento, no es muy, muy cargado. Pero sí, ellos pues sacan la oportunidad para celebrar el NBA Celebrity Game. Y esto es básicamente un juego amistoso entre actores, cantantes, jugadores del NBA que ya están retirados, al igual que de la WNBA, e inclusive invitan atletas de otros deportes a que vengan a jugar baloncesto. En uno de esos partidos fue que se vio que Justin Bieber de verdad jugaba básquet. Sí, el tipo sí, le mete, todo el mundo se quedó sorprendido, y hubo un año que también este chamaco, Justin Timberlake, también el tipo le mete al básquet, ¿sabes? O sea, son personas que tú dices, ay, ese no la tira y no la mete. Papá, Justin Bieber le mete. Y a Justin Bieber puede representar el equipo. No, el chamaco juega bien, o sea, le gusta el baloncesto y juega. O sea, si algo puede decir, ah, papá, yo le meto. O sea, así que, Mash, te puedes sentir orgulloso que Justin Bieber le mete. En fin, pero nada, invitan a muchas celebridades y nada, eso es básicamente pues para pasarla bien, vacilar un rato. O sea, no hay nada, o sea, no hay premio ni nada envuelto, simplemente que la gente vea a sus actores, cantantes favoritos sudar una jersey por unos cuantos minutitos, y al final pues tú sabes, pues interactúan con la gente, sección de fotos, autógrafos, todo eso. También durante ese viernes se celebra el Rising Stars Challenge. Esto ya más entrando en la noche. Esto es básicamente un juego que se celebra durante este fin de semana. Esto comenzó para allá para el 1994, y para aquel entonces se conocía como el famoso Rookie Game, donde pues se escogían a los mejores jugadores novatos de esa temporada, y dirigido por dos coaches que casi siempre eran jugadores de NBA que ya estaban retirados. Ellos montaban sus propios equipos y pues los echaban a jugar. Esto pues todavía se sigue celebrando, pero como les dije, ya no se conoce como el Rookie Game, ahora es el Rising Stars. ¿Y por qué el Rising Stars? Y es que ahora están echando a jugar novatos contra jugadores de segundo año, o mejor conocidos como los sophomores. Y esto es lo que le ha dado un giro a la temática de este tipo de juego. Ya hay como que cierta riña, porque pues obviamente los sophomores, ya al tener más experiencia, juegan mejor, pero los rookies vienen con, tú sabes, con esta energía de demostrar que van a ser futuras estrellas, son más energéticos, o sea, son súper rápidos en la cancha, y vienen a demostrar que ellos también se merecen un espacio algún día llegar a juego de estrella. O sea, que es un showcase de las futuras leyendas de la NBA. Pregunta que te hago, este partido actualmente ya no es sophomore contra rookies, ¿verdad? Ellos hacen un pool de todos, de sophomore y rookies, y exacto, hacen dos equipos. Correcto, eso iba a entrar. Creo que fue de hace como 2 años para atrás, cambiaron la temática y están haciendo eso. Lo que hacen es, ahora mismo, la temática es, llevan 2 años consecutivos de que un equipo está bajo el mando de Charles Barkley, y el otro equipo lo está manejando Kenny the Jet Smith. Entonces pues está Team Chuck y Team the Jet, que hacen el pool, ¿verdad?, de los jugadores, o sea, tiran novatos y los de segundo año, y hacen como que un draft interno entre ellos dos, que hasta inclusive lo televisan durante esta semana, lo tiran para saber qué jugadores va a tener cada coach. Y pues nada, es básicamente un reto amistoso, y se le hace la oportunidad que los rookies y los sophomores pues se luzcan y tratar de hacer como que los equipos más balanceados. tú sabes, y hacer el juego un poquito más interesante. No es que el juego sea malo, porque repito, o sea, aquí estamos viendo las futuras estrellas de la NBA, tú sabes, demostrar sus habilidades. Pero que pues, tú sabes, cuando ya el score como que se va un poquito fuera de alcance, pues, tú sabes, empiezan a hacer showcase, haciendo donkeo y pases de fantasía, como pasa en Juego de Estrella del domingo. Así que básicamente eso es lo que se celebra durante el viernes. Juan, ¿qué otras cositas se celebran durante el sábado? Mira, el sábado es un día bastante grande porque es que ahí hacen muchos eventos relacionados a cosas de habilidades, por llamarlo de esa manera. Ellos tienen el Shooting Star. Este es un evento que se celebra desde el 2004. Comenzó en Los Ángeles, en el All-Star de Los Ángeles. Y entonces en este participan cuatro equipos compuestos por jugadores de la NBA, una leyenda del equipo de esa ciudad y una jugadora de la WNBA. O sea, son tres jugadores por equipos. Los equipos deben completar una serie de seis lanzamientos desde distintas posiciones. Y entonces va incrementando la dificultad. Y la dificultad y la distancia. La cosa es que cada jugador se le asigna una posición. O sea, el que tira desde la posición 1 tiene que estar ahí hasta que haga el tiro. El último tiro lo pueden intentar los tres. Y es un tiro de media cancha. Y entonces el más rápido que complete todos los tiros gana. También ese mismo día se celebra el Skill Challenge, que este es un concurso pues de habilidades. Este comenzó en el All-Star Weekend de 2003 y consiste en hacer un ejercicio de cancha en menor tiempo. El jugador está dribbling, driblando la bola, y entonces tiene que hacer varios canastos y hacer varios pases, uno directo y o de pecho y otro un pase picado. Y entonces la bola tiene que pasar por unos aros. Y y claro, está las reglas básicas del juego de baloncesto aplican. O sea, no puede correr con el balón. Y cuando digo correr, me refiero en cuestión del término correr. O sea, tiene que estar dribbling la bola en todo momento. En este compiten cuatro jugadores. Y entonces en la primera ronda, los primeros dos con el mejor tiempo pasan a la siguiente. Y vuelven hasta que determinen el ganador. Los mayores ganadores de esta competencia han sido Dwayne Wade y Steve Nash, ambos con dos victorias. Sí. Ahí el papi de Nash, Steve Nash, mira, él le mete a eso. Bueno. Ese evento, fíjate, eso fue un evento, me recuerdo que antes era el Taco Bell Skill Challenge. Y sabrá que cuando esto empezó, un dato, ¿verdad?, curioso de este evento también, que este evento antes quien lo auspiciaba, los primeros eventos los auspició PlayStation. Sí, hermano, después entonces pasó a hacer Taco Bell y ahora pues el Skills Challenge. El evento llega a un punto que cae como que un poquito en lo aburrido, tú sabes, porque básicamente los obstáculos no cambian. O sea, la primera y segunda ronda son los mismos obstáculos. Tú lo que compites es contra el reloj, tú sabes, porque ni tan siquiera contra un oponente. Tú compites contra el reloj, o sea, de hacer el mejor tiempo posible. Tú sabes, y pues hay gente que le gusta, pero nada, o sea, se ha mantenido, ha durado bastante el evento, así que, y lo siguen haciendo, o sea, y cada vez vienen point guards más rápidos a la liga, tú sabes, y con más habilidad, so que siempre es interesante, aunque llega un punto que uno ve, next, vamos. Para hacerlo más interesante, deberían hacerlo al tipo de juego de Road Rash. Le den una cadena, un bate a cada uno, entonces los ponen a los dos a la vez. Entonces van dándose cadenazos y batazos a medida que van haciendo. Fíjate, pero un elemento que se podría estudiar, que podrían aplicar a este evento, es que en la primera ronda tú te topes con cierto tipo de obstáculo y en la segunda otro tipo de obstáculo. O sea, que te obliguen hacer algo adicional que no hiciste en la primera ronda. Por ejemplo, qué sé yo, saltar a una tabla o algo mientras mantienes el dribleo, o girar, o sea, hacer un spin dribble para evitar un obstáculo. O sea, que te obliguen a hacer cosas que tú no hiciste, para como que sacarte del comfort zone, como que, espérate, la cosa ahora cambió, tú sabes, o hacer un self pass, un bounce pass contra alguna superficie, qué sé yo. Pueden inventar. Deja que hagan el Ninja Warrior Skill Challenge. Ay, bien. Pero sí, Esto es más para rellenar, sí, tú sabes, sí, para tener más, sí, más para cositas. Alargar el All-Star Saturday Night también, man. Ya, yeah. Ahora sí, vamos a hablar de los más clásicos, los que todo el mundo, yeah, conoce. Vamos a comenzar con el Three Point Shootout, la competencia de canastos de tres. Los concursantes pues tratan de encestar la mayor cantidad de canastos. Claro está, hay un límite de cuántos balones tú tienes. El tiempo límite es un minuto. Entonces el jugador está en la línea de tres y se va moviendo a lo largo de la línea de tres cada 45 grados. O sea, hay cinco estaciones. Y entonces cada estación tiene cinco balones, cuatro regulares, y cuando digo regulares son los que pues, se utilizan en la NBA. Y el quinto es un balón un poquito más pequeño, o sea, va a tener unas dimensiones y un peso diferente, así que es un poquito más difícil si usted está acostumbrado a lanzar con uno en particular, y ese vale más puntos. Si no me equivoco, el balón regular vale un punto y el Moneyball cuesta dos puntos. O sea, si usted encesta todos los balones que hay en cada estación, usted podría acumular un máximo de 30 puntos. En este sí se conoce que hay premios, por lo menos se conoce cuál es el premio. El ganador recibe $35,000, que eso da para una buena cena en Famous Dave's. El segundo lugar se lleva $22,500 y el tercer lugar se lleva $15,000. Que todos saben que básicamente esto ya es una costumbre, que ese dinero es donado para caridad. Y ahora el evento grande del sábado, y con eso yo cierro en la noche, es el famoso Slam Dunk Contest, la competencia de donkeo. Todo el mundo la conoce. Es una competencia en que los participantes intentan mostrar al público sus mejores donkeos. Fue inaugurado, de hecho, por la ABA, por la American Basketball Association, en su All-Star Game de 1976 en Denver. Y eso fue justo para el mismo tiempo cuando los donkeos los permitieron en la NCAA, que yo no sabía eso, que los donkeos en la NCAA, you know, no eran permitidos. Eran muchas cosas que la NCAA no permitían, que se dejaban para supuestamente nivel pro. Era qué cosa. Yes. Oh, wow. Ya los donkeos es tan emocionante, es una parte tan, sí, importante. Man. De todos modos, el concurso duró más que un solo año en la ABA, porque la ABA se fusionó con la NBA al año siguiente. Y entonces, ahora que estaba fusionado, la NBA le gustó la idea y entonces montaron su propio show y le llamaron Slam Dunk. Los competidores en esta competencia son evaluados por jueces que otorgan puntos hasta un máximo de 50. Y esto es apreciación. Esto no hay ninguna ciencia detrás de esto. Si ellos encontraron que el dunk fue espectacular, le dan una buena puntuación. Si no les gustó, pues baja. El primer concurso de dunkeo fue ganado por la leyenda Dr. J, Julius Erving. Y esto fue cuando pues se celebró en la ABA. Y entonces el mayor ganador de competencias de dunkeo lo ha sido Nate Robinson, que lo ganó en el 2005, 2008 y 2009. Y dentro de estas competencias han habido muchos highlights que con el paso de los años se siguen viendo, como Michael Jordan, Dominique Wilkins, Vince Carter. A mí, so far, esa ha sido la competencia de donkeo más impresionante cuando yo vi a Vince Carter. Para mí eso fue como que estoy completamente de acuerdo contigo. Y déjame decirte, para hacer un poquito de historia, esa competencia en donde participó Vince Carter, el tipo estuvo acompañado por un elenco descomunal. O sea, estamos hablando que ese año estaba Tracy McGrady, ¿verdad? Cuando estaba en Toronto, estaba Steve Francis, ¿quién más? Pues ellos dos, hay un chamaco de Utah que también era bueno, que ahora se me escapa el nombre. Estaba también, ay Dios, el point guard que estuvo muchos años con Charlotte, después cambió para Golden State, el prieto que tenía la barba, Baron Davis, en fin, estaba Jerry Stackhouse. Era un grupo bueno, creo que eran un total de seis competidores. Y ese año en particular fue bien, bien brutal esta competencia, porque la competencia venía de un receso de casi 2 años y medio. Que la competencia de donkeo la eliminaron del Saturday All-Star Night. Pues porque ya la competencia, como que los jugadores estaban haciendo lo mismo. había perdido como que los fanáticos, quita la competencia, después vino el famoso lockout, no hubo competencia, en fin, la quitaron. Luego en el 2000 entran estos jugadores y deciden otra vez revivir la competencia y traen este grupo. Y que, o sea, de verdad que fue la mejor, una de las mejores competencias de todos los tiempos. Vince Carter sacó la casa por la ventana con los donkeos que hizo. Tracy McGrady tampoco se quedaba atrás y Steve Francis mucho menos. De hecho, ahí le mencioné los finalistas de esa competencia, los tres finalistas. Y de verdad que, wow, o sea, eso revivió por completo lo que es la competencia de donkeos, tú sabes. Pero a lo largo de estos últimos años, pues, hemos notado como que una tendencia como que está bajando un poco la intensidad otra vez. Ya básicamente la competencia se está convirtiendo en un espectáculo en donde usan props, ya sea brincar por eso. Sí, es para poner producto. Exacto, product placement, o sea, hay un coro, un carro, una motora, o un sign de algo, y como que yo espero que no, pero entiendo que como que se está como que comercializando demasiado y se está dañando un poquito, tú sabes. Y no sé si es que obviamente no hay mucha creatividad de parte de los jugadores de NBA para hacer donkeos nuevos o hacer cosas distintas o cosas más difíciles. Es que muchas cosas ya se han visto, es difícil ya impresionar. Sí, pero hay espacio. Lo que pasa es que, pues, a veces por miedo a una lesión o algo, pues se van safe. Sí, esa es otra. Pero nada, siempre es un evento que llama la atención para ver si alguien va a hacer algo distinto, algo nuevo. O sea, que siempre está esa expectativa de qué va a pasar. Me acuerdo mucho cuando participó Dwight Howard. O sea, Dwight Howard había participado. Un tipo de 7 pies. A mí no me impresionaba nada. El tipo había competido el año anterior y no pasó en la segunda ronda. Entonces, vuelve ese año y de la nada. O sea, el primer donkeo que hace, como que, ¿what? O sea, ¿qué es esto? Después viene a hacer un segundo donkeo que deja a todo el mundo como que, oh my god. Y después viene y se tiró el Superman Dunk S, que el tipo por poco brinca por encima del tablero. O sea, o sea, trajo un par de cositas interesantes y volvió como que darle un poquito de boom al donkeo. Pero nada, vamos ahora a pasar al plato principal de este fin de semana, que es el juego de estrellas. Nada, como les dije, básicamente donde es un juego donde se representan las conferencias del este y el oeste, ¿verdad? Que son las dos divisiones de la NBA. Aquí van los mejores jugadores de la temporada, que son escogidos por medio de votación por los fanáticos. Los fanáticos pueden votar, ya sea a través del internet o visitando las canchas, llenando unas boletas que están disponibles, y usted escoge qué jugadores ustedes quieren ver en el All-Star Game. Esto se hace en que los 10 jugadores con los mejores votos, combinando las dos conferencias, son los que van a comenzar el juego. Ahora bien, los otros jugadores, que son las reservas, son escogidos por los dirigentes de los equipos. Hay una elección especial en caso de que un jugador no pueda jugar, ya sea porque está lesionado. El comisionado del NBA escoge al suplente de ese jugador. Eso está... Como en este año, Kobe Bryant. Fue, la gente votó por él. Por qué rayos, no va a poder estar. La gente votaba por Yao Ming todos los años. Pero ya entonces escogieron el suplente para Kobe Bryant. Ahora bien, los dirigentes, pues casi siempre, siempre son los dos coaches con los mejores récords, son los que van a representar cada conferencia con estos jugadores. No pueden ser por temporadas consecutivas. O sea, que si usted tiene el mejor récord este año y no tiene este año que viene, no se vista que para otro aquí no va. O sea, es una vez y dale break a los demás. En arroja bichuela, para que entienda. Bueno, nada, básicamente juego de baloncesto, un juego donde los jugadores entretienen a la gente jugando baloncesto. Esto no se fíjate, esto se dejó coger en serio desde unos años para acá. Porque yo me recuerdo los juegos de estrellas de la década de los 80 y de los 90, eran juegos que se jugaban de verdad. O sea, eran juegos que los squares eran squares apretados, se galdeaban. O sea, los tipos daban tapones intensos a buscar rebounds porque querían demostrar que su conferencia era mejor que la otra. De un tiempo para acá, básicamente se ha convertido en un espectáculo, un show, donde usted ve jugadores haciendo puente aéreo, pases de fantasía. O sea, se pierde un poco la seriedad. Y es que a diferencia del juego de estrellas del MLB, que sí hay algo en juego que es para la sede de la serie mundial, aquí en el juego de este del NBA no hay nada. O sea, no hay nada en juego. O sea, no, no hay home court advantage para nadie. O sea, no hay nada. Y por eso es que yo entiendo que se ha perdido mucho la seriedad de este juego, tú sabes. Pero nada, la gente se lo disfruta mucho. Y como todo juego de baloncesto, al final se escoge el jugador más valioso, el MVP, ¿verdad? Que entienden que es el jugador que ha sobresalido sobre los demás, ya sea que anotó más puntos o hizo más asistencias y todo eso. Ahora mismo, el jugador con más MVPs en juego de estrellas es Kobe Bryant, que tiene 4. O sea, que cuando yo estaba haciendo este tema, yo no sabía ese dato. Y yo, uy, mira, Kobe Bryant tiene 4, Michael Jordan tiene 3. So que están en buena compañía ahí. Y otro dato es que la conferencia del este lidera los enfrentamientos 36-26. Por ahí me gustaría que este juego de estrellas de verdad que regresara al formato de seriedad. O sea, que si están ahí, que jueguen para demostrar que su conferencia es la mejor. No para ser simplemente un show, tú sabes. No, es que lo que sucede con el juego de estrellas es que está mal situado. Eso no debería ser a mitad de temporada, porque los equipos están de ahora en adelante que están dando la milla extra para entrar a los playoffs. Debería ser como el juego de estrellas de la NFL, que es ya cuando se va para el Super Bowl. Creo que se hace el fin de semana antes del Super Bowl. Creo que antes se hacía después del Super Bowl. Pero sí, debería ser fuera de cualquier momento de contienda. Yo lo haría después de la NBA Finals, el próximo fin de semana siguiente. Yo haría el juego de estrellas. Porque ahora mismo, ejemplo, este Pro Bowl que pasó ahora estuvo cerrado y se decidió en la última jugada. Yo vi los cortes y yo, ¡wow! O sea, un juego que estuvo bueno y los tipos estaban jugando en serio. Tú sabes, pero nada, mejor eso es una buena temática que el nuevo comisionado podría adoptar. Porque saben que ya la NBA comenzó el nuevo comisionado. Sí, ya el otro terminó. El día del Super Bowl era, creo que el último día de... Wow, tantos años viendo a David Stern. Diablo, como 30 años llevaba el don. Qué mucha leyenda pasó por las manos de ese señor. Wow, brutal. Pues bueno, gente, básicamente eso es lo que va a estar sucediendo este fin de semana, que es el NBA All-Star Weekend. Espero que, ¿verdad?, si lo logran ver, que lo disfruten. Nosotros pues siempre tratamos de verlo y compartir nuestras reacciones. So, eso es... Entonces este año no hay viewing party, porque tú vas a estar en quinceañero. No, so, yo voy a estar borracho y ustedes... Yo me conecto con más. Así que vamos a terminar este episodio de Nivel Escondido. Será hasta la próxima semana, gente. Pero antes, les recuerdo que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y claro está, tenemos nuestro canal en YouTube, el cual Alex lo mantiene con contenido porque yo no tengo... lo mío viene coming soon. Cuando tenga compu, empieza mi serie de videos. El ya, diario. Coming soon. Va a llegar antes que el del diario. Bueno, gente, esto ha sido todo. Bye. ¿Todo? Bye. Te quiero. Juan, dame un break, espérate. Espérate un momento. Espérate, dame un segundito. ¡Ay! ¡Me tiene por el techo! ¿Qué pasó? Mala mía. Que se trepó en la mesa el cartón y ahorita se trepó y la meó. Y estaba trepa otra vez. Así que vamos a pasar al tema de la semana que está acá. No es el tema de la semana. Y tiene una agenda ahí.